Ahí estamos, apenas pasó un minuto de las 11 de la mañana, así que vamos a estar tranqui hablando un rato largo con quien nos acompañan en la mesa de laburo, que es el candidato o precandidato a presidente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Gabriel Solano. Gabriel, ¿cómo andás? Buen día y gracias por haber venido de vuelta. Buen día, ¿cómo están? Todo bien. Y el precandidato a intendente por el Partido General Pueyrredón, Alejandro Martínez. ¿Sale? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Saludo a todos. Igualmente. Voy a arrancar con Alejandro, Gabriel, permitime un cachito. Digo, ¿crees que Vilma Barajora se postuló así como de última concejal para no dejarte ser el candidato con más candidaturas en Mar del Plata? No me diga. Sí, porque están palo y palo, están iguales. Oh. Tienen los dos como que se han presentado en todas las últimas, bueno, o en un lugar o en otro. Y vamos a ver, vamos a ver si pasa la interna. ¿Cómo? Ah, no, ellos sí. Sí, pues van con lista única. Entonces, yo sí pasa la interna. Alejandro, ¿cómo te llevas con la gente que ha, por caminos diferentes, ideológicamente distintos y demás, pero que han caminado la vida política de Mar del Plata durante tanto tiempo, al igual que vos? En general me llevo bien. No tengo relación cotidiana con ninguno, pero me llevo muy bien. Con el que no me llevo nada bien es con los paracaidistas, esto como Montenegro, ese tipo de cosas. Porque no tuviste tiempo de conocerlo, porque llegaron hace poco. Totalmente. Y su tropa, porque la mayoría, claro, de los que han venido con él son... bueno, vinieron de paracaidistas, ¿eh? Le salió bastante bien. Sí. Sí, lógicamente, aparte después de tantos años de militancia. Pero bueno, en general me llevo bien. Buena relación, hay buena relación, más allá de las diferencias. Y más allá de que muchas veces les doy con un caño, pero, sí, obviamente, y viceversa, pero bueno. Sí, pero son, Gabriel, y ahora sí te introduzco en la charla por ese lado. Digo, son más receptores de agresiones. La izquierda a veces se los acusa y se les acusa de violentos, de agresivos y demás. Y en realidad son más receptores de cuestiones violentas que otra cosa. De hecho, son los culpables de lo que pasó en Jujuy. Desde ya, digo una cosa con Alejandro. Dale. Me pasó, vine a Mar del Plata varias veces, en el último año, fui 3 veces. Y me pasó estar caminando con Alejandro por la calle y te puedo asegurar que el reconocimiento que tiene es enorme. O sea, no he notado, no digo de políticos, sino de quien lo están según, los laburantes que están por la calle, un enorme reconocimiento. Me llamó la atención ver un compañero nuestro que cuando lo conocen todos lo saluda, sí, y nunca vi una señal de agresión hacia él, ¿no? Ahora bueno, después obviamente se nos culpa de cosas, de delitos que no hemos cometido como brigada. Sí. Digamos, esa idea de lo de Jujuy es muy claro. Pero yo creo, a veces uno piensa que mienten a propósito. Y yo a veces me pongo a pensar un poquito más y pienso que se creen las mentiras a veces. Se creen las mentiras. Porque a ellos les cuesta pensar cómo es que un pueblo se subleva. Les cuesta razonar. Es decir, la idea es que un pueblo en un momento dice basta y se subleva. En el caso de Jujuy, yo estuve en Jujuy el día 20... cuando se produjo esta manifestación tan masiva de la legislatura, y muchos medios lo presentaban como, bueno, había quilomberos profesionales que viajaban a Jujuy desde Buenos Aires o otro punto del país para armar quilombo. Que sí. Razón así, no tiene idea de cómo funciona un pueblo, no tiene ni idea. A mí me tocó ir, por ejemplo, a Perico, que queda a unos 30 kilómetros. Había un tipo, perdón, que creo que lo agarraron con no sé cuántas, 500 mil pesos y 500 dólares. Yo creo que era un arbolito ese. Sí. Pero decían que estaba pagando, repartiendo plata para hacer disturbio. 500 mil pesos suena mucho, pero yo dije, mira, ahí había 20 mil personas. Vos dividís 500 mil pesos por 20 mil personas, ¿cuánto le corresponden? ¿2 pesos, 20 pesos cada uno? Sí, 20 pesos cada uno. Nadie se va a hacer gasear durante 4 horas por 20 pesos, ¿me entendés? No te compras ni un chupetín de esos pico dulces. Entonces, no hay que ser, digamos, tampoco tomar a gente de idiota. Imagínate, yo dije, ah, bueno, es mucha plata, sí, mucha plata para uno, pero para armar una manifestación de 20 mil personas, me parece que no alcanza para nada. Pero yo estuve en Perico, me pasó un hecho, yo tenía que volverme para Buenos Aires, ¿no? Y tenía que cruzar un piquete para llegar al aeropuerto. Y yo no puedo quejarme de los piquetes, porque imagínate, si yo me quejo de los piquetes, me estaría... Sí, ahí, no, imagínate. Una incoherencia. Vayan a laburar, ¿verdad? Entonces, vayan a laburar. Llego al piquete, había como 500 personas, gente con el caballo atado, ¿entendés? O sea, vos te das cuenta que es un piquete recontra popular y genuino. Y llego ahí, y muchísima gente que era de mi organización, que yo no los conocía, ¿no? Nunca los había visto en mi vida, pero me conocían a mí. Gabriel, viste, estaba hace 5N, Crónica y Cronista, que son de, que los conozco, porque son de Buenos Aires. Sí, sí, sí, obvio. Hicimos una asamblea en el piquete, yo llego, pero yo quería irme, gracias por venir, yo en realidad estaba yendo al aeropuerto. Tenía que llegar al aeropuerto, y yo, bueno, digo, la verdad, digo, mire, sí, yo sí. Me estoy yendo, le digo, hacía 2 días que estaba, no es que había... Y ahora me toca irme. Bueno, pasé el piquete y me fui. Estaba a 3 kilómetros todavía del aeropuerto. Pero viendo esos lugares, Pulmamarca, queda lejos de Jujuy Capital. Los pueblos originarios se levantaron y cortaron la ruta en la entrada de la Salina, porque tienen claro que ahí hay una disputa muy fuerte, no solo por la tierra, sino también por el agua. Entonces hay levantamientos populares. Está cortada todavía la ruta, ¿eh? Bueno, sí, sí, sigue estando cortada. Sí, mandaron las fuerzas represivas, no pudieron. Entonces, de repente, alguno te dice, bueno, pero alguien tiró no sé qué cosa a la legislatura. Yo le decía a varios colegas tuyos cuando me hacía ese tipo de preguntas, la vida no es armónica, ¿viste? No es que los pueblos toleran lo que no tienen que tolerar, muchas veces. Y cuando se levantan, hacen lo que hacen. Uh-huh. La idea, viste, del equilibrio justo de las cosas no existe. Eso es una pretensión medio aristotélica de justo medio, ¿viste? Sí, yo a veces lo relaciono como en casa cuando ya algo te satura y revoleas un vaso al piso o un plato o algo. Lógico. Te enoja y terminás pegándole a veces una piña a la pared o algo. Porque cuando alguien me dice los excesos, sí, pero hablame del exceso de soportar situaciones que no se tienen. Hay un exceso previo que es un exceso de agachar la cabeza. Claro. Entonces vos me decís el exceso de tirar a molotov a la legislatura, pero no me estás hablando del exceso de haber agachado la cabeza durante mucho tiempo de situaciones humillantes para los pueblos. Entonces cuando alguien se levanta con esa bronca acumulada. El día 20, en un momento terminó la manifestación. Nosotros nos fuimos a su lugar, a mí me empezaron a llamar que vaya a un hospital a ver a los heridos, que vaya a la cárcel a ver si podía dar una mano. Bueno, yo estaba a disposición. Obviamente, entre los medios de comunicación que había, que a miles, que yendo de reportaje, y al hospital y a la cárcel, en un momento voy a un lugar, había pasado 3 horas de terminar la marcha, me cruzo una gran gresca de los pibes con la policía. Hago 3 cuadras, otra, los combates seguían, pasado hora de la marcha. Y vos decís, ¿por qué los pibes siguen peleando con la cana cuando habían pasado 3 horas? Es porque esos pibes soportan todos los días la agresión de la policía. El día que se levantan, se quieren sacar la bronca que tienen acumulada. Andá a explicarle que no, ya terminó la marcha, ¿qué le importa? Entonces, la vida es así. Uno no tiene que juzgar, ni nadie nos colocó a nosotros en la situación de juzgar a los demás, ¿viste? Pero lo de Jujuy es algo muy importante. Te iba a preguntar eso. Digo, yo sé que ahora después vamos a contar, porque vienen una actividad, vienen a recorrer diferentes barrios de Mar del Plata y demás, pero digo, es interesante, ¿no? Que alguien que estuvo presente en lo que es el no, es difícil decir jujuyazo, ¿no? Digo, el argentinazo, Rosario. El único precandidato presente a presidente en esa jornada de Jujuy. Es el día 20. Lo digo porque hubo compañeros de izquierda que estuvieron antes, de medio casualidad, sí. Yo no lo juzgo. Digo, pero relaciona a los demás. Para mí es pasa con una conclusión. ¿Dónde estaban los otros? Estaban adentro, en la legislatura. Porque esa constitución fue votada, obviamente, por Gerardo Morales, pero fue votada por el peronismo. De una manera muy clara. Hay imágenes, aparte de las comisiones, que fue realmente una vergüenza esa constituyente. Sí, de hecho costó la intervención y la expulsión de los legisladores que votaron. Fue una vergüenza, y todo armado con el peronismo. Por eso cuando después se producen estos incidentes y empieza una pelea entre Morales y todo Cambiemos, Juntos por el Cambio, que arma esa conferencia de prensa con Larreta, con Bullrich, poniendo cara de malo, y empieza una especie de polémica con el gobierno nacional, uno se pregunta ¿qué están discutiendo? Si el gobierno nacional estaba a favor. O sea, el peronismo había votado eso. Y algunos después me di cuenta que se fue reacomodando, diciendo, no, pero el peronismo jujeño no es el peronismo. Es una especie de peronismo comprado por Juntos por el Cambio. O por, más precisamente, Gerardo Morales. Ponele. Pero yo le decía, ojo que hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, había habido una gira muy importante por Estados Unidos, organizada y encabezada por Guado de Pedro, con el embajador norteamericano de Argentina, que fue a Estados Unidos, con Gerardo Morales, con Capitanich, con este, con el otro, para entregar el litio en los términos de Gerardo Morales. Entonces no es un peronismo comprado por un gobernador, que en parte hay eso, porque lo compran en Jujuy. Sí, las coyunturas provinciales son bastante particulares, ¿no? Sí, igual, pero yo te cito lo de Guado de Pedro para mostrar que no es una oveja descarriada, Es una política general y en el medio se compran, porque aparte hay guita y todo el mundo quiere aprovechar ahí. Seguro. Pero es una orientación general. Si vos escuchás hoy el discurso de todos los candidatos presidenciales, todo el mundo coincide que Argentina sale por el litio, por la soja y por el petróleo y por el gas de Vaca Muerta. Es medio una... Nadie te dice otra cosa distinta, ¿no? Gabriel, ¿y cuánto de eso, de lo que vos viviste en Jujuy, de lo que, digo, obviamente salvando distancias, Argentina está hiperporteñizada, por decirlo de alguna manera, ya da la sensación que es por demás, digo, que como que todo pasa por capital y lo que pasa por otros lados casi que no nos enteramos. Digo, ¿cuánto de eso vos crees que hay repartido en el ancho y en el largo de la República Argentina? Digo, ¿cuánto de lo que pasó en Jujuy se vive en el resto de las provincias? Yo pienso que es más de lo que se piensa, mucho más, mucho más. Mirá, antes de Jujuy pasó lo de Salta. Lo de Salta no tuvo difusión nacional, pero tuvo un punto común muy fuerte con Jujuy. Tanto en Jujuy como en Salta había habido elecciones hacía poquito, y en ambos casos habían ganado los oficialismos de turno. En el caso de Jujuy, Gerardo Morales, en el caso de Salta, Sáenz. Sáenz hace lo mismo que Gerardo Morales. Se pelea con los docentes, se produce una rebelión docente. Él no arma una constituyente ahí, sino una ley de la legislatura para prohibir la protesta, y se produce un gran quilombo y tiene que retroceder. Eso no salió a ningún lado. Pero ¿por qué me importaba? Después viene lo de Chaco. Yo estuve en Chaco también. Lo de Chaco fue más azaroso de mi parte, porque yo iba a Chaco a apoyar a los candidatos de mi partido. Y cuando tenía previsto ir, coincide con esta crisis del asesinato de Cecilia por la banda de Merenciano. Y estoy cuando se produce la crisis, una marcha masiva de 30.000 personas en la Plaza Central de Chaco, y uno ahí también ve esto. O sea, uno va por las diferentes provincias y ve pueblos que la están peleando mucho contra los gobiernos de turno, que son de distintos sectores políticos. Capitanich es claramente un sector de peronismo hasta medio del kirchnerismo. En el caso de Salta es un gobierno más de tipo de Massa. En el caso de Jujuy, radical. Y uno ve situaciones de grandes confrontaciones que no se reflejan en las elecciones, porque acá hay un tema interesante con las elecciones. Está votando poca gente, bastante poca gente. En Córdoba, una elección muy polarizada, votó 60 y pico nada más. Una elección general, ni siquiera una PASO. Y cuando vota la gente, tampoco refleja el estado de ánimo real de la población. Eso se demuestra en que la gente vota a uno, gana, y a los dos días se puso un quilombo contra el que ganó. Claro. Entonces, las elecciones no están recogiendo el verdadero humor popular. Y los gobiernos hacen malos cálculos, piensan que como ganó las elecciones puede hacer lo que quieran y descubren en la práctica los límites de eso, ¿no? Digo, un poco, perdón, Claudio, que la pregunta yo me metí. Digo, un poco se vio esa falsa realidad en las provincias con este miedo de la ultraderechización, que parece que no fue tal, ¿no? Lógico, lo de Milei. Sí, lo de Milei, cuando... Ojo, tampoco significa, yo no lo tengo claro, vamos a ver, que eso ya implique que Milei no lo va a votar nadie. No, seguro. No sabemos, es una especie de incógnita que se va a develar en agosto cuando se hagan las PASO. Pero el tipo hasta ahora lo que sí demostró es que no tiene ninguna estructura de nada y que no ha podido armar nada, ¿no? Sí, que incluso, bueno, en las últimas horas fueron bastante noticias, algunas bajas, ¿no? Incluso con declaraciones bastante descalificadoras. Gabriel, pensaba repetirte una consulta que le hago a candidatos de... en sintonía con la coyuntura a nivel nacional, si por ahí eso puede cercenar sus aspiraciones respecto de los armados, y si en este caso lo mismo, pero con el cambio de si es más sencillo esta coyuntura a nivel nacional llevar una campaña política. No se puede negar, no sé, inflación, ajuste, recortes, más acá, más allá, un nombre propio o no tan nombre propio. Digo, ¿es la campaña tal vez más sencilla de encarar a nivel coyuntura nacional? No sé, no lo pensé, así que no quiero decir si sí o si no. Mira, yo tengo la siguiente impresión. Déjame, acá podemos hablar un poquito más, así no voy a responder con un cliché. Las elecciones no son la libre expresión de los ciudadanos. Esto es una visión liberal de la política. Que la gente vota a quien quiera, es mentira. La gente no vota a quien quiera. La gente vota condicionado por un chantaje, por una presión. Si gana Pirulo, perdés el plan social. Si gana Pirulo, te echan el laburo. Si gana este... perder la promoción tal de impositiva que cierra tu empresa. Las elecciones son un contexto de presiones sociales. Y si los trabajadores no se han organizado para pelear, digamos, la cotidianidad por sus propios derechos, al momento de votar, a veces no votan bien. Yo tampoco soy demagogo del electorado. El electorado también se equivoca. Creo que, de acuerdo a los resultados que ha habido, difícilmente afirmar lo contrario. ¿Se entiende? Es decir, si gana un tipo y a las 10 días que hace una rebelión popular en contra de él, algo pasó, o sea, algo no funcionó. Me tenés que, por lo menos, abramos la duda sobre si no hubo un error. ¿Se entiende? Y eso uno lo puede ver. Ahora, ¿por qué se equivoca la gente? También hay explicaciones de por qué se equivoca. Los errores no son un problema de, ah, se equivocó porque no estudió las plataformas. ¿Quién estudió la plataforma? Nadie estudió la plataforma. Es un embole. Es decir, vos tenés presiones, luchas, organización. Las elecciones son, se determinan por las relaciones de fuerzas que existen entre las clases sociales. Esto hay que verlo. Yo siempre explico, por ejemplo, me llamó la atención, yo era más pibe, lo de Lula. Lula había perdido 3 veces la presidencia. Y las últimas 2 a mí me habían impactado porque parecía que iba tan arriba de las encuestas que no podía perder. Y después perdía. ¿Y qué pasaba en el medio? Iba el FMI y decía, miren, si gana Lula, hay una fuga de capitales, la moneda se devalúa, Brasil se va al piso. La gente decía, che, mira, me gusta Lula, pero no a cualquier costo. Terminaba ganando otro candidato. Finalmente Lula, para evitar ese tipo de presiones, él pactó con el FMI. Y entonces evitó que le ganen esa campaña en contra. Entonces, yo lo que llamo es que la izquierda tiene que tener muy claro esta situación, que no puede abordar un proceso electoral como un proceso electoral y nada más. Pensando, haciendo propia una visión liberal de la política. Tiene que abordar un proceso electoral como parte de una lucha general contra el sistema actual. Y eso implica una gran penetración en las barriadas populares, en los sindicatos, en los lugares de trabajo, modificar la relación de fuerza que existe entre las clases sociales. Porque de otro modo, la campaña electoral es una exposición de caras, de afiches, de consignas, medias vacías. Entonces, nosotros creo que dentro del Frente de Izquierda, que tenemos una PASO, estamos discutiendo eso también. Que si vos vas al fondo del debate, implica cuál es la visión que tenés de la sociedad, de su funcionamiento interno, de su estructura de clase, ¿no? Pensaba que sería sencillo preguntarte por la candidatura de Massa, alguna reflexión sobre Cristina respecto de su posicionamiento, y me cruzaba con una foto de Eduardo Belliboni en el marco de estos frentes piqueteros y Juan Grabois. ¿Qué opinión respecto a esa candidatura? ¿Es posible convocarlo? ¿Nada que ver? ¿Qué te estoy preguntando? Entiendo. Mira, nosotros hemos ido a marcha a la CGT. Y no nos sacamos ninguna foto con Moyano, aparte es difícil, Moyano está rodeado por un séquito de gente dura, ¿no? Tampoco nos interesa una foto con nadie, puede haber, si vas a una marcha, puede haber una foto con otro que está en la marcha. Y nosotros no hacemos, de esa foto que vos hablás, de Eduardo Belliboni con, ¿cómo se llama?, con Grabois, demuestra de parte nuestra que somos capaces de ir con cualquiera una marcha en tal de defender un interés popular. No estamos en una especulación de la foto. Yo creo que habla bien de nosotros el hecho de, si hay un interés popular que defender, vamos a estar con quien tenemos que estar. Eso lo defiendo a morir. Y hemos ido con gente, digamos, más opuesta a nosotros que Grabois. Hiciste una marcha a Moyano, una marcha a CGT. No tenemos en ese. Si hay que defender en un cuadro determinado una lucha, lo vamos a hacer. Ahora, la candidatura de Grabois es una trampa. Es demasiado. Mirá, yo ahí tengo varios amigos, ¿viste? Tengo mucha gente que milité muchos años, tengo una buena relación personal, no voy a dar nombres propios, pero me llevo bien con mucha gente. Es una trampa. Vos fíjate que lo que le hicieron a Scioli se la bajaron de la lista. A Grabois le dieron todo para que se presente. Hasta Grabois lleva como candidato a Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Lleva a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Lleva a todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. O sea, Grabois se carga al aparato justicialista más repodrido, y el aparato justicialista repodrido permitió que Grabois esté en la lista. ¿Por qué? Porque no quiere una fuga de voto por la izquierda. Es clarísimo que la candidatura de Massa, que es una candidatura del Departamento de Estado... Sí, pero son las PASO, Gabriel. Sí, está bien. Digo, si en el caso de perder, digo, lo tendrían en las generales, que son las importantes, digamos. Sí, pero es como... A ver, no encuentro la expresión adecuada y no quiero decir nada, eso es. Pero... No hay problema, si después te la va a bancar vos, digamos. Bueno, es por cuotas. A ver, cuando Grabois va a las PASO con Massa, después tiene que votarlo a Massa. Es inevitable, porque si vos no vas a una PASO con alguien, que si perdés no lo votás. Porque si la divergencia es tan fuerte que no lo perdés, no lo votás. Si perdés, no tenés que ir a la PASO, tenés que ir a una lista independiente, ¿se entiende? Sí. De acuerdo a la legislación electoral argentina, yo si voy a una PASO con vos es que tengo puntos en común. Por ejemplo, yo tuve una perdón, ahí nos vamos a poner a discutir. Digo, ahí eso es un acuerdo programático y hasta si se quiere, digo, estratégico. ¿Cuál es el de los acuerdos de los frentes? Bueno, pues eso. ¿Puede haber puntos o puede no haber puntos en común? No, pero entonces. Igual hacer un acuerdo electoral. Bien, pero entonces tenés que. No, a ver, yo voy a lo siguiente. Yo voy a una paso entre el frente de izquierda. Sí. Yo supongo que si nosotros ganamos la lista del frente de izquierda. Luego, Miriam Bregman tiene que votar a la lista que yo encabezo. Sí, sí, ahí sí. Ahí, si yo pierdo, voto a la lista. No, pero tiene que ver con la lógica incluso de la ley que se votó. Sí, sí. Si yo no estoy dispuesto a hacer eso, tengo que darme una lista aparte. Uh-huh. Porque estoy estafando el electorado. Le estoy diciendo que soy parte de un frente que no soy parte. Ahí coincido. ¿Te entiendes? Sí. Es una estafa del electorado. Porque si no arma tu lista, y ya está, y competir por afuera. Si nadie me obliga a ir a una paso con Miriam Bregman, y nadie obliga a Grabois a ir a una paso con Massa. Cuando él decide una paso con Massa, tiene que aceptar el resultado. Y lo va a aceptar. ¿Y por qué lo va a aceptar? Porque la gente que grabó está en la lista que va a llevar Massa. Y Tai Hadman va cuarto a la lista de diputados de Capa, es de Grabois. Va a ir a la lista de Massa. Massa tiene que Grabois va a tener que votarla. No sé cómo se llama la Natalia Saracho. Natalia Saracho. Va a la lista, no sé qué puesto de la provincia, va a tener que votarlo. Entonces, lo de Grabois, y llamó la atención la facilidad con que Massa aceptó a Grabois que le den esa lista. Cuando tanto jodía con una lista única, acuerdo, acuerdo, acuerdo, dijeron, pero Grabois sí. ¿Y por qué? Porque la candidatura de Massa obligaba a un Grabois. Era inevitable, es muy simple entender. Si yo voy con el tipo del Departamento de Estado, como Massa, y bueno, tengo que ir. Massa fue, no nos olvidemos. Ayer lo que pasó ahí en el acto, a mí me molestó mucho. ¿En el acto de la llegada del avión? Sí, me molestó mucho. A Massa, hasta viste, cuando la gente cantaba las canciones de los derechos humanos, Massa no se la sabía. Viste, cuando balbuceaba el final, tipo esos sketches de Capusotto, viste. Sí. Que, porque claro, el tipo nunca fue una marcha de derechos humanos. Después alguien me mandó, en 2014, hay que terminar con basta de los derechos humanos. Massa fue el representante de Giuliani, que era el alcalde de Nueva York, que aplicó la tolerancia cero, un tipo de partido republicano. Un facho, era representante de Giuliani para América Latina. Entonces es un blanqueo escandaloso llevarle un acto por el avión este que tiraba a los compañeros que estaban en la ESMA. Yo tengo, o sea, cada uno tiene su moral. Yo hablo de frente, a mí me parece un hecho repugnante. Si vos vas con un facho, si me voy con un facho, porque prefiero que gane este facho que gane otro facho. Pero no me lo blanquees con los hechos humanos. Si te importa, le importa más a la ESMA. Nunca lo dijo en su vida. Y es un hombre ya de su edad, es unos 50 años, no sé cuánto tiene. Massa, sí, aproximadamente. Ya somos grandes, tiene más o menos mi edad. O sea, si no lo dijiste nunca, no vengas ahora. Esto es un operativo de blanqueo. Pero como el operativo de blanqueo no puede prosperar en el corto plazo que existe de acá a Las PASO, llevamos a Grabois y colectamos votos por izquierda. Para que después eso termine en octubre todo con Massa. Es un operativo político, es una maniobra. Pulgar. Gabriel, bueno, vamos, nos quedan 6 minutitos nada más para irnos a la pausa. Y hay 2 actividades que también dar a conocer. Alejandro, ahí te voy a meter también. Primero, van a estar recorriendo diferentes barrios del Partido General Pueyrredón, ahora 13:30. Exactamente, vamos a estar por Batán y luego por el barrio Autódromo. Y bueno, a la tarde va a estar la presentación del libro que escribió Gabriel, ¿Por qué fracasó la democracia? A las 17:30 en el aula magna de la Universidad de Mar del Plata. Bien, va a ser una charla debate con el profe, con César Román, el historiador y compañero, aparte perseguido, sí, ex detenido, no solo perseguido. Perseguido y digamos víctima de la dictadura y de la impunidad de la democracia también. Tal cual, ahí en y después a la noche hacemos una actividad importante que es ver el partido de arriba. No, Claudio, no lo íbamos a decir. La agenda todo lo pega a la noche, digo. Ahí sí, ahí tenemos una interna. Ahí tenemos una paso. Bueno, reiteramos la invitación, los vecinos y vecinas de Batán y de Barrio Autódromo, 13:30 van a estar por Batán, 15:30 van a estar por el Barrio Autódromo, después a las 17:30 van a estar presentando Por qué fracasó la democracia. La próxima que vengas vamos a hablar un poquito más del del libro, porque el título es súper atrapante y está bueno para poder desarrollarlo. Recién Ale dijo de la interna, digo, Claudio también suele preguntarles, porque está bueno, digo, que ustedes cuenten un poco cómo ven esta interna dentro del FIT, digo, cómo la analizan de acá lo que se viene. Y me quedó una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo viste la reacción de los diputados? Creo que son todos del PTS, ¿no? En Jujuy. Hay uno de ustedes, de los congresales, no eran diputados, los congresales. Los constituyentes, gracias, Ale. Digo, en eso de levantarse e irse. No, pues estuvo bien levantarse. También podía haber, a ver, nuestra disposición era enfrentar eso. Era un problema, ¿cómo se llama?, táctico, si te levantabas y te ibas o te quedabas hasta el final denunciando. Los compañeros que estaban ahí juzgaron que era mejor levantarse e irse, y está bien, estaba claro que cualquiera de las dos actitudes eran formas distintas de expresar nuestro repudio. Yo no es que participé en la decisión de levantar e irse, podían haberse quedado y denunciado de adentro. Y votado en contra. Bueno, son tácticas. Sí. No. Me parece que lo importante era posición política, ¿no? Sobre la interna, yo creo que el debate, nosotros no tenemos un debate de candidaturas, nunca fue el tema, eso quiero aclararlo. Porque, a ver, yo soy una persona muy optimista, pero nadie va a pensar que nosotros salimos primero de esta elección, no estamos jugando el primer lugar de la elección. Uh-huh. Es decir que, en mi caso, Bregman vamos a ser presidente el 10 de diciembre, no, tenemos pie sobre la tierra, nadie piensa que venimos acá en un plato volador, ¿está claro? Entonces lo que estamos discutiendo no es quién es el próximo presidente. Lo que estamos discutiendo es qué izquierda necesita Argentina, especialmente para lo que viene. Este es el único debate. Y lo que viene, nosotros pensamos, con Larreta, con Burrich, con Massa, ni que hablar con Milei, es una política de agresión al pueblo, que ya estamos viendo. Argentina tiene una caída de salario durante 7 años consecutivas. Un salario mínimo que es una vergüenza. Una precarización laboral que abarca a 1 de cada 2 laburantes. Jubilaciones bochornosas. La mitad los pibes pobres, pero puede ser peor. Lamentablemente puede ser peor. Porque todavía pueden sacar mucho más derechos. Entonces lo que viene es una izquierda que para nosotros es una izquierda muy inserta en el pueblo. Con una gran presencia en los barrios populares, en los sindicatos. Y una izquierda que a la vez sea una izquierda independiente de todas las fuerzas que han gobernado Argentina. Entonces no nos ponemos de acuerdo con los compañeros del PTS. Nosotros pensamos que ellos es una construcción mucho más mediática, mucho más superficial, más basada en las redes sociales, no lo vemos en las barriadas populares organizando, entonces no tenés el peso social para derrotar esto. En Jujuy, ¿cómo se avanzó? Hay que sublevar un pueblo. Los pueblos se sublevan, pero la izquierda tiene que estar ahí ayudando y colaborando. Entonces, un tema, y lo otro es la posición frente al kirchnerismo, que también tenemos una diferencia. Y es importante discutirla porque hoy para mucha gente, cuando se dice que crece la derecha, y es verdad que crece la derecha electoralmente, porque capaz que no creció tanto Milei, pero ya, mirá la elección de Córdoba, no es buena para nosotros. No es buena. Porque el peronismo cordobés, que ahí está con Larreta, y no lo dejaron. Y lo que sacó Juez, fue casi el 80% de los votos macristas. Sí. Digo, veamos la realidad como es. Entonces, ¿cuál es el drama? Para mucha gente gobierna a la izquierda. Hay sectores populares enteros que piensan que este gobierno es un gobierno de izquierda. Entonces, si nosotros no somos claros en delimitarnos de este gobierno, y demostrar que este no es un gobierno de izquierda, este es un gobierno capitalista que aplica la política del Fondo Monetario en Argentina de una manera escandalosa. Nos hacemos cargo de la izquierda de un fracaso que no es el nuestro. Porque acá no se está aplicando nuestro programa y fracasa. Se aplica un programa capitalista. Ayer veía una estadística. ¿Te parece que ahora se gasta más en pagar intereses de la ley que en jubilación? Ahora, la última estadística. Entonces, ¿gobernar para los bancos o gobernar para los jubilados? De acuerdo, ese número gobernar para los bancos, no para los jubilados. Entonces, si la izquierda no se delimita claramente del kirchnerismo, cae la volteada del fracaso. Y eso le sirve a Milei, a Burrich, a Larreta, de una manera muy clara. Entonces, nosotros tenemos que ser muy categóricos. Ayer yo vi la conferencia de prensa de Cristina, me pareció, aparte de lo de la ESMA, no me pareció serio la explicación de la candidatura de Massa. Mira, este no es mi candidato, yo quería el otro. Vos tenés que poner tu candidato, vos tenés que salir a decir lo tuyo. Entonces ya tiene su candidato, ya tiene la excusa para no hacerse cargo de lo que va a hacer Massa. Aparte, Massa está haciendo, hoy gobierna, ¿quién gobierna Argentina hoy de verdad? Sergio Massa. Alberto es guitarrero. O sea, en el acto del 25 de mayo último estaba Cristina hablando, Massa atrás, y Alberto acá en Chapalmalal, cerquita, una imagen terrible que un asistente le bajaba la guitarra. Era una cosa, por lo menos lo hubiesen envuelto en algo, ¿no? Era, hoy gobierna Massa. Entonces, si hoy gobierna Massa, no puede decirte Massa, yo sé cómo terminar con la inflación, hacelo. Yo sé cómo, hacelo, gobernás vos. Entonces, hoy Cristina está apoyando este rumbo, que es el rumbo de toda la clase capitalista argentina. No es un tema de derecha e izquierda, no hay que verlo con un prisma ideológico. Acá los problemas son concretos, son intereses sociales. Lo tengo, estaba con un colega tuyo, en una radio, en un momento me dice, ¿vos te sentís más capaz que para gobernar? Digo, mirá, que los que están, le digo, también pensemos, esto es relativo, no absoluto, ¿no? Que Alberto sí, bueno, y que Cristina, por supuesto. Pero le digo, no es un problema de Cristina nada más, el tema son los intereses sociales. Cuando vino Macri, dijo que tenía el equipo más, como decían, el mejor de los últimos 50 años. Y capaz que haya gente preparada en lo suyo, ¿se entiende? Con estudió en Harvard, acá, ya no quiero juzgarlos individualmente. Yo no terminé la universidad. Pero el problema no es ese tema, ¿qué intereses sociales se defienden? El problema argentino no es un problema del conocimiento o la destreza o la pericia de los políticos. Esto es una visión superficial. El problema de Argentina es qué clase social gobierna y qué intereses priman. No un problema de conocimiento. Gabriel, te agradecemos muchísimo que hayas venido, Ale también. Gracias por haber venido. Como siempre. Nada, buenas actividades para la tarde. Nos encontramos en la próxima. Dale. Dale, nos vemos. Gabriel Solano, Alejandro Martínez, precandidato a intendente por el Partido General Porredón y precandidato a presidente.